Bueno, fijaros si estamos desentrenados con estas cosas, que me he traído estas chuletas, que es como lo menos propio en una presentación de McLean y Parker, ¿no? Tener guión y estructura y estas cosas. Y estaba tan hasta con un poquito de miedo escénico después de un año y pico sin hacer estas cosas que he dicho, pues me voy a llevar unas chuletas para que no se me olvide nada. Bueno, vamos a hablar del mudo de Fishertown, vamos a hablar de el trabajazo que ha hecho Carlos Torrero para construir esta historia. Luego lo estoy diciendo yo porque así lo pienso, luego ustedes juzgarán cuando lo lean o los que ya lo hayan leído, pues pueden llevarme o no, o sea, llevarme la contraria o no, pero yo creo que tanto Isaac como yo vamos a lanzarte aquí un montón de cuestiones desde nuestra perspectiva, que como sabes es muy positiva. Y si hay algo negativo también lo podemos comentar, ¿verdad? O sea, que sí, para eso sí, estamos aquí. Totalmente. Entonces, bueno, quería comenzar hablando por lo más singular o lo primero que llama la atención de este libro, que es su propia naturaleza, que es un libro que es un poema. Más allá de un poemario, es un poema, ¿no? Eso para muchos, incluido para Isaac, y así lo destaca precisamente en el prólogo, puede ser casi una osadía, ¿no? Hoy en día, lanzar una obra casi como si fuera una oda, ¿no? O a la antigua usanza. No sé, Carlos, si tú te planteaste esto así desde el principio o fue algo que surgió dentro del propio proceso creativo. Bueno, antes que nada, permíteme que dé las gracias a todo el mundo por venir, para acompañarme en un momento como este, que para cualquier escritor siempre es muy especial. Y más tratándose de este libro, porque en realidad es verdad que ya había publicado otros libros, incluso efectivamente alguno de poesía, pero tengo la sensación de que con este es como, yo tengo la sensación de que este es mi primer libro, ¿no? Mi primer, entre comillas, gran libro en verso, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Y de hecho, de alguna forma este libro se ha estado escribiendo dentro de mí durante mucho tiempo, ¿no? Por eso quizás, incluso antes de que decidiésemos publicar este libro, como sabes, yo ya os envié un manuscrito de otro libro que acabé titulando Ciervos que recorren la noche, y que de alguna forma yo pienso que era como una especie de, salvando las distancias, como de boceto de este libro, ¿no? En ese libro yo ya me aventuraba, yo ya hice ese reto, que para mí era mayúsculo, de intentar contar, escribir un libro de poesía, pero que fuese un solo poema. Aunque tenía diferentes entradas, y de alguna forma era como lo más que pude llegar, ¿no? A escribir diferentes entradas desde la A a la Z. Eso es. Se podía leer como un todo, pero a la vez de alguna forma también cada uno de ellos era un poema, ¿no? También había un personaje, sí, ¿no? Exacto, que atravesaba... había una voz, era un viudo que de alguna forma también tenía, le daba mucha importancia a la poesía y a la palabra, pero luchaba un poco también contra los elementos, era un hombre de antiguas convicciones, digamos, que estaba fuera un poco de la vorágine actual y se expresaba a través de sus versos, ¿no? Pero claro, como luego vino la pandemia y demás, yo seguí trabajando y de repente apareció este libro, que es el de Isaac, que se titula Los versos leporinos, que es un libro, porque nosotros, Isaac y yo, en el confinamiento, estaba todo cerrado y todo, y entonces la única forma que teníamos de poder acceder a libros, quedábamos en el contenedor, que si recordáis era, solo se podía tirar la basura y poco más, bajar el perro, no teníamos perro, bueno, y quedábamos en el contenedor y nos pasábamos lecturas, ¿no? Y entre ellas me pasó que se asomaba a los balcones, pensaba que nos pasábamos otra cosa. Sí, pensaba que salíamos droga o algo, pero fue un intercambio riquísimo en un contexto histórico, yo creo, ¿no? De confinamiento, de todo aquello, y por supuesto los que escribimos y sobre todo que amamos la lectura, la literatura, nos refugiábamos en la literatura, ¿no? Y cuando yo leí este libro suyo, yo ya conocía a Isaac, me parecía un poeta tremendo, pero yo cuando leí este libro, que era un solo poema, dije, pero tío, ¿qué pasa? O sea, es que me voló la cabeza, ¿no? y dije, es que a mí me encantaría poder hacer eso. Siempre había, nunca me había sentido capaz de poder escribir más allá de un poema, que ya escribir un poema me parece difícil, pero ya un poema ya encima largo, un poema ya que contuviese, digamos, todo lo que yo quería ofrecer, y que al final siempre vas a quedar, nunca vas a estar conforme, ¿no? De alguna forma, nunca vas a estar satisfecho, siempre vas a estar inconforme, ¿no? Sí, pero... es difícil cerrar un poema, ¿no? Eso lo que nos hemos atrevido a escribir, pues si en algún momento lo sabemos, ¿no? Que el poema nunca se termina, sino que lo deja. Sí, se abandona de alguna forma, pero claro, yo fue el reto que yo dije, a mí me encantaría escribir, fue lo que me empujó, ¿no? Y tenía ya una serie de ideas, y luego ya cuando me puse a escribirlo ya dejé todas las referencias y ya me puse a escribir, y ya, porque para mí creo que lo más difícil dentro de lo que es el método, ¿no?, de escritura de un escritor y tal, es intentar, yo creo, encontrar dentro de ti el lugar desde el que escribir, ¿no? O sea, encontrar dentro de ti algo lo suficientemente puro, lo suficientemente verdadero como para que merezca la pena de verdad escribirlo, y que de alguna forma suena universal, ¿no? O sea, aunque parte de ti, ¿no? Que no tenga impostura. Para mí eso fue lo más difícil, el intentar encontrar algo muy fuerte que me llevase, porque es que un poema largo se te puede caer a las 10 líneas, ¿sabes? Y ese fue el mayor de los retos, el intentar el mantener ese ritmo. Y sobre todo el intentar encontrar ese punto desde el que escribir, que por suerte, ya te digo, que fue como una evolución interna, que fue conseguí dar con el tono y ya me dejé llevar. Y yo creo que es una de las cosas más bonitas, ¿no? Que cuando uno ya hace todo ese proceso a la hora de escribir, luego ya eso es lo que más a mí me interesa, ¿no? Llegar a un punto en el que tú vas escribiendo y que luego, que al final, cuando lees lo escrito, es algo tan ajeno a ti, ha sido como un rapto, ¿no? Como un rapto, de hecho, un rapto alucinado, ¿no? De alguna forma que te ha salido, o sea, no sabes ni cómo has sido capaz de poder hacerlo, ¿no? Yo creo que poder, el trabajar eso y el conseguirlo, o al menos quedarte lo más cerca posible de eso, es lo que más me mueve, la verdad. Hablabas de los orígenes un poco de este libro vinculado al anterior o al ciervo, ¿no? Al manuscrito que en su día primero vimos, y cómo se considera como un germen, o tú lo consideras como un germen. Yo hacía referencia al hecho de que hubiese un personaje transversal, porque realmente el peso de la voz poética aquí lo lleva ese protagonista, ¿no? Es el mudo de Tizzletown, que da título a la obra, bueno, que es el que cuenta desde su experiencia todas esas cosas y todos esos temas que vas abriendo, ¿no?, a lo largo de esa narración poética. No sé si esa creación para ti, bueno, representa muchas cosas seguro, pero me gustaría también que nos hablaras de eso, ¿no? ¿Qué representa para ti, si es también como una especie de, pues eso, de alter ego, ¿no? Como un trasunto de tu voz poética, como un... Sí, el mudo era un personaje, bueno, si os cuento realmente de dónde viene el nombre, aparte de que seguramente sea un poco desconcertante, porque el mudo de Fishertown... Son estas cosas que pasa con la literatura, ¿no? Que de repente todo cuaja en el momento que tiene que... ¿no? Vamos viviendo, vamos estando atentos a la vida, pero... Yo cuando estaba en la universidad, voy rápido, tenía unos amigos que... Bueno, ¿hace de eso dos días? Sí, hace un montón, ya ni me acuerdo. Yo vivía en un colegio mayor, ¿no? El primer año, y hice una serie de amigos, ¿no? De estos de... somos como hermanos para siempre y tal, ¿no? Y... luego, el segundo año, ellos se fueron a un piso y yo me fui con... O sea, yo iba mucho a ese piso, ¿no? Que mis padres vinieron a vivir a Valencia y, bueno, estudiábamos también, pero salíamos muchísimo. Y teníamos un amigo que hacía arquitectura que el tío pues estaba más liado, ¿no? Su carrera un poquito más complicada y entonces pues cuando salíamos nosotros de fiesta, luego volvía y como realmente nos odiaba... el tío se molestaba en crear monigotes dentro del, por ejemplo, del hall del edificio, pero como si fuesen fallas, ¿sabes? O sea, se lo curraba. para cuando nosotros llegásemos un poquillo tocaetes a lo mejor, ¿no? De ya de madrugada puede y tal, ser, de repente. Entonces, una vez nos dio un susto de muerte que abrimos la puerta y había dos monigotes, tamaño natural, con gorro, con gorra, con todo, y a uno le llamó el viudo de Fishertown. Como aquellas películas, ¿no? Un poco de los 90, de tal. Y el viudo de Fishertown, a mí siempre se me quedó ahí, el viudo de Fishertown, vaya nombre, ¿no? El viudo de Fishertown. Y cuando me puse a escribir, todo vino solo, ¿no? Por una parte, el mudo, yo quería escribir, evidentemente, un poema que rescatase la esencia, y para mí lo importante que es la palabra, la literatura, y como bien escribe en el prólogo Isaac, ¿qué más que un mudo? ¿Qué importancia le puede dar más a la palabra que un mudo? Por otra parte, tenía que ver el mudo con el tema de que para nosotros la literatura, los que escribimos, la escritura, tiene que ver mucho seguramente con eso que callamos en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado a lo mejor en la vida, esta conversación la tuve que cerrar de otra forma, le tuve que decir esto a esta persona, y luego en tu cama das vueltas y vueltas y vueltas, y entonces esa especie de impotencia de que te callas en ese momento y que luego en tu casa a lo mejor y lo vuelcas en la literatura, también tenía que ver con eso. Y sobre todo el Fishertown, en el fondo, me venía al pelo, para ser honestos, porque yo crecí en un pueblecito de pescadores, y yo creo que de alguna forma la poesía me viene también de ahí, ¿no? De ese pueblo en Altea, en el que ahí pues aprendí un poco pues todos los tipos de blanco que puede existir en el Mediterráneo, todos los tipos de azules. Y bueno, en realidad también esa otra parte, ¿no? Más prosaica de la poesía, de la literatura, que es un poco ese olor a pescado podrido, ¿sabes? Que tienen los puertos, esa belleza decadente, esas cosas, ¿no? Y de alguna forma creo que recogía muy bien el espíritu del libro. Yo quería hablar de un par de cosas que son las que más, algunas de las que más me gustan del libro. Si te apetece, Isaac, también comentar cuáles son las tuyas o lo que quieras aportar. Yo quería empezar, hablaremos ahora, si te parece, más adelante del ritmo. Tú decías antes de la importancia de que un poema largo no se caiga. Aquí los dos tenéis experiencia en eso y seguro que podéis hablar del tema con conocimiento de causa. Pero hay otro matiz que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho el libro, que son los contrastes que crean, ¿no? Hay mucho contraste, o sea, Fishertown no solo es un sitio que, bueno, que le da título, que se asocia a la procedencia del protagonista, sino que además tú lo sitúas geográficamente en un lugar y con una dirección y unas coordenadas, ¿no? Muy lejos, ¿no? Nos lleva un mundo anglosajón. Sin embargo, las escenas y los personajes que luego aparecen... En Matalascaña, ¿no? Ese grupo de padres con los botellines en la playa, ¿no? O sea que es mucho más cercano, ¿no? Esos contrastes están también muchas veces en lo sensorial, en el tipo de imágenes que utiliza. Sí, yo coincido contigo que el gran contraste del libro está en la figura del mudo, que por otra parte es el contraste del poeta. El mudo es el que elogia el silencio, el poeta es el que escribe del mundo retirándose del mundo. Entonces, una de las preguntas que a mí me gustaría hacerle a Carlos es que yo entiendo el libro como en cierta forma, lo entiendo de muchas formas, ¿no? Lo entiendo como una reacción a cierto panorama literario que impera ahora, pero eso ya nos lo desarrollará. Pero ya que estamos con esto del mudo, si es que hay un elogio al silencio, la pregunta jodida aquí es ¿por qué escribir? Claro, ese es el paradigma, ¿no? En realidad para mí la poesía, lo he dicho muchas veces, es como lo que más, para mí, como autor, como poeta, es intentar quedarme lo más cerca del silencio, que me parece, digamos, el poema perfecto, ¿no? O sea, digamos que conceptualmente, efectivamente, porque si le das valor a la palabra, como yo creo que hay que dársela, porque es que efectivamente vivimos en un mundo en el que todo el mundo, hay mucho ruido, todo el mundo habla mucho, todo el mundo opina de todo, y a mí me parecía muy interesante hacer mi propuesta de intentar, bueno, sí, todo el mundo, mucho ruido, muchas cosas, muchas, pero la forma mía de no contribuir a ese ruido, de seleccionar bien mis palabras, de realmente no publicar por publicar, no escribir por escribir, no por sino realmente porque necesito contar eso y porque de verdad creo que aporta algo nuevo al panorama, ¿no? Y además, perdona que te corte, me parece de una gran valentía cuando vivimos en la poesía Instagram, en la poesía Twitter, de los caracteres limitados, que coja un tío y diga, voy a hacer un poema de 600 versos y que os den por culo, pero aquí lo tenéis, que además está bien hecho. Entonces, por eso yo digo que este libro para mí es una especie de alarde contrarrevolucionario, contra la revolución de las redes, los grandes medios, las grandes redes sociales. No sé si me equivoco, pero para mí es una contrarrevolución, como ha habido a lo largo de toda la historia, siempre hay una revolución y una contrarrevolución. Pero en este caso no es solo una antirrevolución, no es solo contestar y oponerme, sino que yo creo que la supera, porque acude a la tradición. Entonces se une la reacción contra esa poesía que impera ahora, pero además bebiendo de la tradición, porque un poema largo, bueno, Milton, Homero, Gorostiza, si habéis leído Muerte sin fin, pues es espectacular, ¿no? Entonces, desarróllanos un poquito eso, si es una reacción y además el peso de la tradición en lo que tú planteas. Sí, yo tenía clarísimo que quería intentar sacudir. No de una forma como efectivamente premeditada, como de una forma en plan impostura, sino de que porque me lo pedía el cuerpo, porque estaba un poco hasta las narices. O sea, yo respeto mucho todas las propuestas y, por supuesto, y que llamen poesía lo que quieran. A las carpetas de cuando teníamos en el instituto los mensajitos que nos mandábamos, también, si quieren, poesía pura. Pero realmente, te digo que tiene que haber lectores para todo, pero creo que estamos en una situación muy delicada en la que es muy difícil vender un libro, es muy difícil llegar a la gente con la cultura, y eso a pesar del confinamiento, que creo que la gente se ha dado cuenta de que la cultura y que todo lo que es si me apuras, el entretenimiento y todo, no es cosa menor. Pero creo que aún así la industria, el sector, todo, entonces los lectores en general, yo creo que hay mucha gente que está muy confundida, ¿no? En el sentido de que creen aún que la poesía pues son esas cosas que, y a mí me parece fenomenal, hay lectores para todo, pero lo que a mí me molesta es que un lector atento que quiera una poesía como poesía, digamos, poesía. Sí, ¿no? Que realmente merezca el nombre, tenga que levantar 10 palés dentro de una librería para conseguir un libro que no sea pues alguna ocurrencia juvenil, ¿sabes? Entonces, de alguna forma sí que es verdad que es como una especie de contrarrevolución en cuanto a que critica, es muy crítico con todo el tema de la impostura, de las redes sociales, de lo rápido, del consumir, como si, ¿no? Sí, sí. Mira, yo anoté hace poco los más vendidos. Consecuencia de decirte quiero Manu Arena. No bastó con querer Loreto Sesma. Una mujer en la garganta, Marwan. Elvira Sastre hace un anuncio de cerveza y Benjamín Prado habla de política en La Sexta. ¿Este país se va a la mierda o...? Bueno, a mí, en cuanto a que... Hombre, esa gente, es verdad que son autores que están empezando a legitimar cierto tipo de textos. Sí. Que bueno, ahí está. Es creación. No, aquí yo, desde mi punto de vista, no es poesía. Correcto, sí. Bueno, son textos creativos que los podemos llamar, pues no sé, muchas veces parecen más un diario o una forma de expresarse más asociada. Yo lo llamaría textículos. O textículos, sí, me parece un hashtag textículos, puede funcionar bien. Pero es una forma de acercarse a otros códigos lingüísticos presumiendo que hay un público que nunca va a querer entender. Sí, pero yo creo que eso tiene su peligro, porque efectivamente, Rosa, sí que creo que hay itinerarios que sí que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, tú puedes empezar a leer a Benedetti y puedes acabar en Vallejo. Eso sí puede pasar, ¿sabes? Pero me da la sensación de que si te quedas en Marwan. Muy difícil. A César Vallejo, a cualquiera de los grandes no llega. De todas formas, bueno, que independientemente de eso, mi idea era de alguna forma poner un poquito exacto, el acento en que hay otro tipo de poesía, hay otra propuesta y que bueno, que cada uno haga lo que crea conveniente con su obra y con... Y luego, Carlos, aquí hablo con mi percepción como lectora, creo que que has conseguido un equilibrio entre una obra con densidad poética y, sin embargo, cercana al lector, ágil y divertida, entretenida de leer. O sea, te lo pasas bien leyendo el libro. Sí, sí. Aunque luego haya esa, ¿no? Esa, como digo, esa densidad poética que haces que lo termines, lo vueles y te lo leas otra vez y descubras otras cosas que antes no habías leído. Entonces, eso demuestra que, bueno, que se pueden leer productos de calidad entretenidos, cercanos, divertidos, que además te aporten, te hagan reflexionar y te llegue a sitios que a lo mejor tú habitualmente no te llegan otro tipo de mensajes, ¿no? Sí, vamos, a mí me interesa mucho eso porque es que como siempre están esas dos... Es como esos dos bandos, ¿no? Como una literatura o como unas propuestas muy, muy herméticas, muy cerradas, que solo le interesan a los propios autores y poco más. Y luego como otras cosas que están como muy pensadas como para gustar, ¿no? Como para que ¿no? Para consumir rápido, para que guste, para que tal. Yo creo que hay una, que es mi humilde propuesta, que creo que hay una otra vía, que hay otros poetas que ya la empiezan a explorar a su manera. Esta es mi forma de escribir para, digamos, que haya una profundidad filosófica, de alguna forma, una búsqueda de la belleza, una batalla con el lenguaje, una serie de cosas que me parecen innegociables en un escritor, pero que a la vez cualquier persona que de alguna forma a lo mejor no sea tan leída en según qué géneros, efectivamente pueda disfrutar de ello y pueda de alguna forma reflexionar, ¿no? Porque yo lo que propongo aquí es un viaje emocional, realmente. Yo creo que mucha gente se confunde un poco cuando enfrenta la poesía como muy racional, ¿no? Es que esto no lo entiendo. Hay que entenderlo. Esto, sí, claro, sí. Esto no me acaba de entender, no me acaba de cuadrar, ¿no? Y yo creo que la poesía es todo lo contrario. Es mucho más... Efectivamente todo está diseñado como para que, efectivamente tiene mucho de cerebro en ese sentido, pero a la hora de la verdad está pensada y debemos leerla como, tiene que ver más con la piel, con las emociones, con lo que te transmite, aunque no acabes de entender exactamente. De hecho, es que cuando uno escribe un poema ya sabe que va a perder desde el principio, porque sabe que es imposible dar con las palabras y articular el pensamiento y el mundo y nuestras experiencias a través de las palabras. Ese es el reto, ¿no? Ese es el trabajo, yo creo. Entonces, es difícil. Sí, hay que sentirlo más que pensarlo, ¿no? Más que entenderlo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Estabais hablando también un poco a propósito de esta importancia del silencio, de las palabras, de elegir la palabra adecuada, de medir cada cosa que se dice y cómo se dice. Es cierto que lo metapoético es, digamos, un poco la columna vertebral de la obra, ¿no? O sea, el propio uso del lenguaje, pero también la poesía en sí, el tratamiento poético, es como el tema sobre el cual van surgiendo, ¿no? Otras historias. Sí, pues para mí es la columna de la que parte después el resto del libro, una reflexión sobre la propia literatura, que yo que lo conozco y lo he leído sé que es el tema que le apasiona, pero no deja de lado el sentirse reconocido quien lee en otros aspectos del poemario. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en esta manera que tiene Carlos de hacer este poema, lo que he comentado antes de la intertextualidad, ¿no? La literariedad esta de la que hablaba Umbral, ¿no? Bueno, tirar de citas y demás. Hay muchas citas que están mostradas a cara descubierta y otras que están ocultas. Entonces, a mí me gustaría que hablasen un poquito de esa forma de trabajar, porque cuando estás haciendo un poema largo hay que buscar respiros para el lector, hay que buscar darle un poquito de fuelle para que siga, si la intertextualidad te ayuda a conectar eso. Sí, yo por ejemplo, en este caso concreto de este libro, tenía por ejemplo cerca como una especie de inspiración, aunque no tiene nada que ver, poeta de las cenizas, y luego también tenía Cuervo, de, o sea, tenía Pasolini por un lado y luego tenía Ted Hughes, ¿no?, por otro lado, que eran, aunque Cuervo son, digamos, diferentes poemas, pero luego Poeta de las cenizas tiene que ver mucho, ¿no?, con, a mí Pasolini me llega mucho, ¿no? Y luego a mí lo que más me gusta es, sobre todo, leer, y leer autores también que a mí me empujan a leer, o sea, a leer y sobre todo a escribirle, ¿no?, a escribir sobre todo. Y en todos mis libros veréis que siempre hay fugas, siempre hay fugas, siempre hay menciones, siempre hay, y las intento matar y digerir de alguna forma, y que luego tengan que ver, evidentemente, y que luego tú, y que luego sean hilos que cualquier lector que quiera vaya tirando. A mí me encanta eso también, cuando encuentro un libro y de repente esa mención, a veces más velada, otras veces menos, este guiño uno lo pilla, otro no, pero tienen que ver con lo que tú estás contando y te apoyas, ¿no? Son un poco bastones en los que también tú te reafirmas, ¿no? Pero bueno, en concreto este trabajo ha sido muy de mirar hacia adentro, ¿no? Muy de mirar de Fishertown. Fishertown es un lugar que existe realmente en Estados Unidos, en Carolina del Norte, pero que yo aún no sé exactamente qué es casi como un no lugar, porque no es ni... Si lo veis, si lo googleáis, existe de verdad. Es como, pero no llega a ser un condado, no llega a ser un barrio, no llega a ser... Es como que en el fondo no existe, ¿no? Tampoco. Y de alguna forma a mí ese era como el leitmotiv de como a mí me pasa, ¿no? Que ese era Fishertown, ese como ese no lugar que uno idealiza, que tiene que ver mucho con tu infancia, que tiene que ver mucho con mi pueblo en el que crecí. Y de alguna forma de ahí fui tirando. En realidad, este ha sido un poema que he concebido muy ensimismado, ¿no? De alguna forma. No, si te das cuenta, a mí es que me brota, ¿no? O sea, hay un montón de referencias, sí, montón, y cosas. Pasolini, Fante, Robert Frost. Sí. ¿No? Sí. Hay un montón y es que me fluyen, porque es que es una... Hay una quedada ahí de... Hay una buena reunión. Hay una buena reunión. Yo es como que siempre digo, bueno, mira, aunque sea por este, merece la pena el libro. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no vaya a ser que... A lo mejor lo mío no, pero si te cuelo esto, no te vas a ir de... Voy a aprovechar y pregunto una cosa que también yo tengo curiosidad. Como hablamos de cita... me voy, los que tenéis el libro podéis mirar las citas y la dedicatoria. Esto no se suele tocar en las presentaciones, pero bueno, a mí me gusta siempre saber el porqué. Me gusta mucho la dedicatoria a tu padre, que creo que estaba por aquí tu padre, a mi padre, Antorcha Silenciosa. No te voy a pedir que lo expliques, pero me parece hermosísimo. Y después las dos citas de José Hierro y de José Gorostiza. Particularmente me gustaría que me argumentaras por qué está ahí. Yo sé que José Gorostiza hizo este Muerte sin fin, que es el poema de los poemas largos y que lo hablamos en su día y es una grandísima obra, pero estos versos de pero en las zonas ínfimas del ojo no ocurre nada, ¿no? Solo está luz. Pues mira, te voy a decir, me gusta que me hagas esa pregunta. No estaba preparado. No, pero en serio. No, a mí me gusta que las cosas sean naturales y tal. Y mira, como estamos ahora, como siempre, entre amigos y familia y tal, estoy realmente contento, primero porque hayáis podido acompañarme en un día después de un año tan duro como el que hemos pasado. Y también, especialmente con mi familia, ha muerto gente, mis padres no los hemos podido ver. Y uno escribe también para estas cosas, para poder juntarnos y que sea la gran excusa para poder... Y mis padres han hecho un esfuerzo muy grande por poder venir y estoy muy contento de que me acompañen. Y mi padre se lo quería dedicar porque, efectivamente, te la puedo explicar porque además no tiene ningún misterio, que puse Antorcha Silenciosa, ¿no? Porque mi padre es una persona que de alguna forma... está un poco chapada a la antigua, ¿no? Otra educación, y para mí siempre ha sido un misterio, ¿no? Un hombre muy hermético, ¿no? A veces pienso que de alguna forma escribo porque de alguna forma quiero saber qué hay de él en mí, ¿no? Es una cosa un poco difícil de explicar, pero creo que tiene que ver con eso. Lo has dicho perfecto. Y con mi madre me pasa lo mismo, pero con mi madre es otra cosa, porque de mi madre tengo más claro lo que he heredado. Un entusiasmo brutal por las cosas, por la vida, una curiosidad tremenda por todo, esa sensibilidad para el arte, para todo, ¿no? Mi madre es una persona que es que para eso es increíble, ¿no? O sea, se jubilaron ya hace un tiempo y es una pasada lo que sigue y quiere y hila y tal y cual y siempre aprendiendo, siempre. Yo creo que eso lo tengo, ¿no? Pero de mi padre siempre ha sido un poco ese misterio, ¿no? Un poco ingrato también para mi madre, ¿no? Porque en un momento dado, o sea, ella es la que más ha estado, aunque en el fondo ellos siempre han hablado mucho conmigo, pero eso sí lo he notado, ¿no? Y por eso de alguna forma muchas veces pienso, oye, la literatura, ¿por qué de alguna forma? Creo que tiene que ver con eso, que ellos son muy hiperrealistas, ¿no? De alguna forma, a pesar de ser las mejores personas del mundo y cuando era más joven hemos chocado mucho precisamente por eso. Es que con los hiperrealistas... Es que los hiperrealistas es complicado, sobre todo gente como... Que yo es que soy un poco antirrealista, ¿no? De alguna forma todo lo contrario. Entonces, ahí hay un esto que sí que de alguna forma siempre he tenido claro. Y este libro, El Mudo, de Fisher Town, no podía ser para otro que no fuese mi padre, que efectivamente es silencioso, es un enigma, pero... alumbra el camino, ¿no? La antorcha que va también un poco alumbrando el camino y te va guiando. Y de hecho, contra todo pronóstico, conforme va pasando el tiempo y me voy haciendo mayor, creo que voy teniendo gracias a bastantes cosas de él. Y luego el tema de Gorostiza. Y la, bueno, a mí es que, por ejemplo, Pepe Hierro, por ejemplo, como Claudio Rodríguez, o como, bueno, me gusta también mucho Luis Rosales, me gusta Vallejo, son los grandes poetas, ¿no? Para mí, José, bueno, Agustín Goytisolo también me gusta mucho, pero y luego es que creo que tenía mucho que ver, ¿no? Las dos citas. Primero como las dos con el pero delante, exacto. Porque para mí es fundamental. Son pequeños detalles. Una de las cosas que más me gustó corregir con Rosa es que era como revolucionario. Yo me sentía dentro de una revolución. Sí, te lo digo en serio. O sea, el poder dialogar sobre un punto o una coma, por qué cambia el sentido del poema en según qué momento. Para mí eso me parece revolucionario, ¿no? Y disfruté mucho de ese proceso también. Y entonces, efectivamente, como el libro es un también un poco contra los lugares comunes, contra todo eso que estábamos hablando antes, pues esos dos peros me parecían importantes. Y lo de la luz es porque es algo tan niño que parece que, y creo que la poesía tiene que ver con eso, con algo que la gente no ve, mucha gente no ve, no repara, pero la luz lleva mucha información y dice muchas cosas. Volvemos a la antorcha silenciosa. Efectivamente. Y es que puede parecer, pero es que es exactamente eso. Y aquí en la cita, pero en las zonas ínfimas del ojo no ocurre nada, ¿no? Aparentemente para la mayoría de la gente no ocurre nada, que es un poema. Hay un poema, no me cuentes un poema, ¿sabes? Solo esta luz, que no es poco, ¿sabes? Desde mi punto de vista, ¿no? Mi forma de ver el mundo. No sé si por alusiones la familia quiere comentar algo, pero también nos gustaría que si a alguien le apetece participar en la conversación o hacerle alguna pregunta a Carlos, que nos interrumpa y que lo haga cuando le apetezca, en cualquier momento, sí. Estará bien. Hay una cuestión de la que hemos hablado un poco transversalmente que me gustaría que os detuviese y os apelo a los dos por, bueno, pues por la experiencia en esto de escribir poemas largos, que es la cuestión del ritmo, ¿no? Si por algo destaca el mudo, precisamente es por ese ritmo, por lo que decía también Isaac, de cómo da respiro, de cómo va saltando, ¿no? De picos de intensidad y te va llevando él solo, o sea, te lo lees casi sin darte cuenta. Y eso, que puede parecer una perogrullada, porque la poesía per se pues tiene que tener un ritmo intrínseco y sin eso no es poesía, pues no lo es tanto, porque muchas veces cuesta dar con la tecla, ¿no? Sí. Es verdad. No, yo creo que él lo hace muy bien en este libro. Sabe dónde dar las pausas, busca sus trucos. Sospecho que lo habrá leído en voz alta 70 veces. Y creo que lo hace muy bien. Además, me consta que Carlos es un poeta, y no solo en la poesía, también cuando escribe narrativa, en el que la música juega un papel muy importante. Y es una de las cosas que él, como lector, primero detecta en un poemario, la música. Y yo creo que en eso hay mucho de declaración en el mudo. Si os fijáis en el mudo, hay algunos versos partidos como si se estuvieran contando sílabas. Eso ya cuando lo leáis, pues me os acordaréis de lo que estoy diciendo. Es una especie de crítica que un verso por tener 11 sílabas, pues sí, será un endecasílabo, pero a lo mejor no dice nada, ¿no? Y Carlos consigue hacer una poesía guiada por el ritmo, por su oído, bebiendo de la tradición, porque la tiene, porque ante todo Carlos es un lector feroz, y eso lo sabe hacer muy bien. Entonces consigue un ritmo en el poemario que yo hace poco le tuve que preguntar, pero Carlos, ¿cuántos versos son? Y me dijo 600 y pico. Pues, hubiera jurado que eran menos. Sí, ¿verdad? Totalmente. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y en eso hay un trabajo de artesanía, ¿no? Porque no todo va a ser, yo cuando uno va de artista solo por la vida, desconfío. Hay mucho de artesanía y tú lo explicarás ahora, ¿no? Sí, os agradezco mucho la verdad que la lectura en ese sentido, porque para mí es fundamental, ¿no? Hay gente que puedes decir, pues mira, escribe bien y tal, pero ya te llega muerto, no sé cómo explicarlo, ya te llega muerto. Puede ser una reflexión interesante, incluso profunda, puede estar bien escrito, pero no lleva música ninguna. Y para mí la música, aparte que es un lenguaje totalmente abstracto y universal, creo que la poesía también tiene que ver con eso, ¿no? Con el oído, y de alguna forma, lo he comentado en alguna otra ocasión, que de alguna forma, pues, pues quizás sea un músico frustrado, no sé, pero sobre todo en la poesía, es muy importante, a mi modo de ver, no perder de vista nunca, y sobre todo no perder de oído, cómo suena tu canto, ¿no? En ese sentido, para envolver, y para eso efectivamente hay que escribir y hay que leer en voz alta. Y luego es muy importante para mí la tradición, efectivamente, porque a mí no me sirve de nada que vayas haz de rompedor y tal, pero si no sabes nada de realmente la base, lo que rompes, la ¿sabes? Efectivamente. Claro. Una vez, yo creo que efectivamente solo se puede, digamos, cambiar las cosas desde dentro, pero cuando ya estás dentro y cuando ya realmente has hecho ese esfuerzo. Ese es el reaccionario al que yo me refería a ti como al principio, que el reaccionario yo no lo entiendo aquí como alguien que está en contra de todo, sino como alguien que reacciona y reacciona, pero o sea, ante un proceso de modernidad. No es un antirrevolucionario, es un contrarrevolucionario, pero sabe lo que se trae entre de manos. Y esto, para mí, viene a colación con otra cosa que tengo yo la sensación siempre que te leo. Que en tu literatura hay algo de dandismo, por ese reaccionario. Un reaccionario decía, tengo aquí anotada la cita de Julien Gracq, decía, un antimoderno es un reaccionario con encanto. Y yo creo que Carlos Torrero es un reaccionario con encanto. ¿Por qué? Porque vuelve a la tradición, ataca lo que no le gusta y muestra ese encanto desde el conocimiento de la tradición. Y eso, en definitiva, es un poquito dandy, ¿no? Sí, sí, el encanto te lo agradezco. Te agradezco que, y luego que ya sean los lectores efectivamente los que tal, pero que me significa mucho para mí que gente que admiro lo vea así, tenga esa lectura. Lo que pasa es que la gente tampoco a veces entiende, no sabe muy bien lo que es el concepto de dandy y mezcla conceptos y tal, pero efectivamente sí, si tú sabes realmente cuál es la figura del dandy, lo pudo ser Baudelaire, lo pudo ser. Efectivamente, no de forma consciente, pero puede ser que a posteriori tenga algo de eso, ¿no? De intentar, de, como bien dices, ese ensayo es brutal, de los antimodernos, que sí, me parece sí. Que eso no... Pero aprovecho para recomendarlo, un ensayo de Antoine Compañón, Los antimodernos, que trata el tema de los reaccionarios y de las contrarrevoluciones en literatura, en el que, bueno, que hemos conversado sí, sobre sí, yo, lo, yo es que la verdad es que las modas, yo creo que el escritor tiene que, a mí me parece fundamental que el escritor, digamos, esté incómodo a la hora de crear, ¿no? O sea, yo por ejemplo mi bueno, esto no, lo cuento brevemente, yo estaba muy feliz de publicar con MacLean y Parker, porque cuando yo vine aquí a Sevilla yo trabajaba en la tele, vine por mi mujer, en aquel momento novia, y yo quería ya dar un volantazo en mi vida y dedicarme de verdad, o sea, tomarme en serio la literatura, ¿no? Para eso iba a hacer lo que hiciese falta, porque como siempre he dicho, escribir para mí no es un hobby. Un hobby es jugar a la petanca, ¿no? O cosas así. O sea, yo, para mí, escribir es una forma de estar en el mundo, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, me acuerdo que iba paseando con María José por la Alameda y vimos un tenderete hace ya muchos años, creo que al principio de que cuando estabais. Y estaba, creo que estaba Antonio y estaba Cecilia en un tenderete que ahí había como de diferentes editoriales así independientes y tal. Sí. Y había un hacha en un... No sé si lo estoy... A lo mejor en los recuerdos sabéis que los creamos un poco luego, pero yo creo que era así. Había un tronco de madera y un hacha. Un tronco seguro. Y había un libro que me llamó la atención que se llamaba Leña. Que me gustó mucho ese libro, luego lo compré, me gustó y tengo amistad con el autor. Y yo dije, oye, esta gente parece que conecta con mi forma, ¿no? De transmitir, de hacer las cosas, de tal... Vi el libro, dije, pero qué, ya solo como objeto el libro, ¿no? Dije, qué maravilla, ¿no? Qué gente, qué valiente, qué bien no hacer nada así a cualquier precio. Venga, el papel barato, venga, tal. No, sino todo, ¿sabes? Sí. Y digo, venga, voy a mirar por internet. Y me metí y vi que tenían como, bueno, efectivamente era una editorial, que tenían como un blog, era el blog que teníais aquel. Y que hacíais, hacíais una prueba como de acceso a los contenidos para poder colaborar y tal. Y yo dije, pues yo voy a mandar alguna cosita que tengo por ahí, a ver si me dejan colaborar con ellos y empezar a publicar con ellos de una forma muy profesional. Corregíais los textos, los publicabais en el blog, había una intercomunicación como muy interesante entre todos los creadores. Y ahí empecé, de alguna, aunque yo ya había ganado premios y tal, pero ahí fue como empecé ahí un poquito a tener contacto con vosotros y me pareció increíble que ya cuando me publicasteis el primer relato en Telegráfica y fue como que poquito a poco, luego también quisisteis publicar mi anterior libro, que llegasteis un poquillo tarde y por eso no pudo ser, pero ya quisieron publicar también, porque yo era mi forma natural de mandar mi manuscrito, ¿no? Yo tenía y claro, cuando luego ya apareció ese manuscrito que hubo ese entusiasmo con él y todo, pues para mí era como cerrar un círculo bien bonito, ¿no? Y a la vez, bueno, o abrirlo, según se mire, ¿no? Porque nunca se sabe, pero tenía muchas ganas de poder de publicar, de trabajar con vosotros y de que saliese el libro. Es muy chulo eso que cuentas, porque es cierto que para nosotros lo más, bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Lo más importante, una de las cosas más importantes es crear comunidad, ¿no? Y por eso arrancamos con un blog de creación literaria, donde además esos textos se editaban, quiero decir, que sí, no sí, era... Sí, sí, sí. Que está bien que lo hayas dicho tú, sí, sí, sí, porque sí. Era así, ¿no? Pero nos hace mucha ilusión que se cree ese vínculo y que autores que comenzaron, pues eso, en un momento en el que para nosotros todo era también experimentar, arriesgarnos, sí, muy valiente, probar y que sigáis acompañándonos y que sigáis confiando en la editorial. Entonces vamos como creciendo, ¿no? Sí, esa sensación tengo yo paralelo. De que aquí en Sevilla hay una escena muy potente, me parece a mí, como por ejemplo, a mí me gusta también estar muy al tanto de un poco lo que se hace fuera. En mi opinión, en Zaragoza y Isaac lo sabe bien, una escena muy cañera también. Hay cosas muy interesantes en general en la periferia, ¿no? Que no son los típicos ejes Barcelona-Madrid. Claro. Aquí en Sevilla, además muchos son mis amigos, estáis aquí, cada uno desde su obra, desde su forma de intentar aportar, pero desde su estilo y su tono, pero me parece súper interesante lo que se está creando aquí en Sevilla, tanto desde el punto de vista de editoriales como de poetas y narradores, ¿no? Aparte de las cabezas de cartel, ¿no? Que muchas veces también habría que hablar sobre eso, ¿no? Pero digamos que por encima de las cabezas de cartel viene mucha gente, quizás no tanta, ¿no? Pero a mí me parece que gente muy interesante, que los lectores, cualquier lector, a poco que rasque un poco y averigüe puede dar con libros maravillosos. Sí, Sí, de hecho, bueno, no, nuestro catálogo refleja un poco eso, pero no solo nosotros, ¿no? Sino que muchas editoriales de aquí y de fuera que están apostando por autores de este tipo de perfil, ¿no? Que bueno, que tienen cosas que contar más allá de lo que tú dices, ¿no? De ser cabeza de cartel o tener un montón de seguidores, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio de la importancia esta, ¿no? De lo efímero, de lo rápido y del consumir lo que a todo el mundo le gusta, porque es lo que se supone que es la norma, ¿no? Yo creo que ahí vamos de contrarrevolucionarios todos los que estamos en la mesa. Sí, un poco de valentía hay ahí, sí. Bueno, ¿a alguien le apetece comentar alguna cosa o querés escuchar un poquito de las palabras del mudo en boca de Carlos? A mí me gustaría hacerle una pregunta. Carlos, ¿qué parte, si es que hay en esta obra, de ese realismo heredado por tu padre, de la visión del mundo y la contemplación en el silencio, que él realizaría y que tú quizá has recogido y transmitido? ¿Hay algo así? Sí, pues sí, de sí, me viene, viene muy a cuento. Pues la verdad es que es una difícil pregunta, Marian, pero sí. Pues mira, voy a improvisar, no puede ser de otra manera, por otra parte, pero creo que sí que tiene que ver con lo que decía Rosa de los contrastes, que a mí los contrastes me parecen siempre muy ricos y muy interesantes. Los poetas que más me interesan muchas veces son muy contrastados, ¿no? Incluso poetas, por ejemplo, como Anne Carson, que es una pasada, ¿no? Cómo se va a lo heleno, o sea, a todo lo, a Grecia, a todo, y a la vez a lo más prosaico muchas veces, y creo que puede que tenga que ver. Yo también tengo mucho de buscar en lo prosaico la poesía y la belleza, y no, o sea, no en el atardecer rosa, ¿sabes? Sino en hacer una búsqueda de verdad en otros campos, ¿no? Quizás muchos menos evidentes, ¿no? Y puede que tenga que ver con ese hiperrealismo, ¿no? Yo muchas veces tengo imágenes. Es verdad que me gusta mucho el cine dentro del cine, la literatura dentro de la literatura, la metaliteratura, al fin y al cabo, y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y la realidad, sí, ese hiperrealismo en muchas imágenes y metáforas puede que aparezca, ¿no? Seguro que tiene que ver. Pero yo creo que ahí es donde está verdaderamente la poesía, ¿no? Quiero decir que, en fin, mirar algo que objetivamente es bello, intocable, inalcanzable, utópico, es muy fácil, ¿no? Donde está la verdadera poesía es, bueno, pues en las cosas pequeñas, imperfectas, cotidianas. Negativa de las cosas, que decía Keats, ¿no? Exacto. ¿Puedo hacer una? Sí. A ver, sí, sí. Antes de que tú leas tu fragmento, yo quiero centrarme en un par de fragmentos del libro. Uno es un poco una encerrona y el otro es que más elevado. Peticiones. En fin, en la página 27, los que tenéis el libro, al final leo la estrofa que dice, porque está hablando, ¿no?, del proceso creativo, y nos dice el yo poético, porque yo siempre entiendo, digo Carlos, digo el yo poético. Y haces bien, porque nada tiene que ver. Y por si hay algo que no debiera tener que ver, pues así lo salvamos. Y en cambio, aquí estoy. Enredado en este poema que supongo presentaré un día frío de febrero a algún amigo incapacitado. Te quería preguntar lo del día de febrero como oráculo y lo del amigo incapacitado si va por mí para que... Bueno, a ver, no. La verdad es que eso lleva trampa, ¿eh? Malaje, porque eso no es incapacitado para ganarse la vida. Sigue adelante, pero sigue, queda por lo que claro. Incapacitado como yo para ganarse la vida. Eso es, para ganarse en el sentido del éxito que tienen los demás, que no me reconozco, ¿no? O sea, porque yo es verdad que solo como escribiendo es cuando encuentro mi lugar en el mundo muchas veces. Bueno, tú sabes que Vallejo hizo lo de morir en París con aguacero y murió en París con aguacero. Tú has dicho que van a presentar en febrero y frío. Que puedes hablar de cuando vas a morir, que no vas a ser. No. La verdad es que me refería más al manuscrito, que veía que podía caerte a ti, y le cayó también a Manuel, porque quería que siempre son mis beta readers, ¿no? Que dicen ahora los modernos. Bueno, esa era la coña, la broma que me permite. Pero en la página 19 para mí hay un pasaje fundamental, unos versos fundamentales, que están al principio de la página 19, que dice: ¿no has leído a Blas de Otero? Recuerda, nadie cava de la misma forma. ¿No es ese el oficio del poeta? ¿Cavar? Y a mí esto me encanta, y tú lo planteas como una pregunta retórica. No sé si está enmascarado, si tú lo crees así. Desarrollo, la imagen es potentísima, me parece espectacular, y habla de esto, de la metaliteratura que a ti tanto te gusta. El cavar, ¿hacia dónde? Sí, tiene que ver precisamente con el poema, sí, o sea, el libro parte de, digamos, el poeta está en la playa, ¿no? Y luego es todo un diálogo, está en la playa y en la playa pasan cosas, sobre todo en la costa de Huelva, ¿sabes? Y en la de Cádiz ni te cuento, exacto. Y entonces a mí, yo, eso os digo, fue el punto de, ¿no? Tenemos allí, y bueno, efectivamente me sentí estimulado por el contexto, que parecía, pues eso, ¿no? De un poco en general de... ¿Os acordáis del programa ese de hola, hola, tal? Ese tipo de... Era un contexto muy... Para alguien así como poroso, cañero, ¿sabes? Y yo dije, este va a ser la chispa, ¿no? Que, y luego es un diálogo, digamos, un monólogo como interior, ¿no? En el que se desdobla la voz, y ese es el juego, ¿no? Entre las dos personas que al menos somos siempre, ¿no? Uno que tira más por... lo racional, por la construcción, y otro por otro lado que es el destructor, el que te trae la ruina siempre. Entonces un poco esa lucha también viene de ahí esa tensión, ¿no? de esto. Y cavar, yo creo que sí, que es un hallazgo, digamos, importante, en el sentido de que creo que es bastante gráfico y verdad, que es difícil también que las cosas sean verdad. Y es que si todos nos ponemos ahora mismo en un trozo de arena o de playa o de albero a rascar y a cavar en la tierra con nuestras propias manos, seguramente ninguno lo haría igual. Ninguno. Si hubiese un carbono 14 o una forma de ninguno lo hace igual. Y yo es un poco lo que me propongo cuando escribo. Cavar en la, porque todo me parece en general un poco como muy superfluo, muy frívolo, y a mí la literatura me da todo lo contrario, me da eso, esa forma de intentar llegar a las cosas importantes, a la esencia de las cosas, ¿no? Y cavar, pero cavar para luego... Va a quedar esto un poco cursi, pero... No, dime. No, pero cavar en el sentido para luego poder volar, ¿no? Para que las palabras, para coger ese vuelo que te permite la poesía o, en general, la literatura. Vale, y aquí te meto yo la última y yo ya me callo. Con todo lo que estás diciendo... Sí, voy a leer solo un breve... Nada, un par de tramos para que os hagáis un poquito la idea y que... Tú que eres muy prusiano... Proust dijo que todo lo que no se dice en metáfora se pierde. Frase que después utilizó Umbral. ¿Verdad? ¿Tú qué me dices? Pues sí, yo creo que digamos que si es la unidad de medida métrica en muchos aspectos otro tipo de célula, la metáfora o la imagen es, digamos, la unidad, la piedra angular sobre la que se construye cualquier poesía. Está claro. Y lo ha conseguido. Nunca decir las cosas de una forma frontal y evidente, sino buscar siempre el hallazgo, ¿no? O intentarlo. Pues tú lo has logrado. Totalmente. Bueno, pues si os apetece leer un par de tramos del libro y ya zanjamos, que no quiero tampoco abusar de vuestra generosidad. He marcado un par de tramitos porque efectivamente el poema tiene cerca de 700 líneas, digo yo, porque versos, digo, alguno habrá. Algún verso habrá, porque la... Tres o cuatro. Espero, ¿no? Quiero creer, como suelen decir, ¿no? Esto es una parte, bueno, es un par de partes, porque claro, al ser un poema largo, totalmente todo ligado, no sé si, bueno, así está bien. No, me voy a levantar, como mi amiga Miriam, creo que ahora estoy improvisando sobre la marcha y creo que... No, así está bien. Dice así. Querido Robert, yo también elegí, como tantos otros, el camino menos transitado. Pero también tengo la mala costumbre de comer una vez al día, como los perros. Y una hija a la que me gustaría comprar algo de ropa y libros, por si vuelve al colegio. Recuerda, en el camino menos transitado, terminarán por construir un primar. Oh, la soledad tampoco tiene horarios. se ríe de mí. Soy una butaca vacía delante de una pantalla de cine que nadie ve. A ti también te pasa, ¿verdad? Que no te lee ni tu madre, ni tu padre, ni tu hermana, ni tu hija, tu mujer, a veces, tus amigos, uff, un poema. Te pido, con tus viejos ojos, una mirada nueva. Te pido pájaros naranjas en la llanura abisal de la tristeza. No es tan difícil. Ahora naces en cada parpadeo. Todo es virgen, de nuevo. Si tú quieres, caballos azules, puñales que te arrullan, cosas así. Inclínate ahora con esos ojos que gatean. Ponte el babero y observa la palabra ferry, oruga, bicicleta. ¿No es para estremecerse? No, no te escondas. ¿A dónde vas? No corras. Recuerda, tu cerebro puede tener los techos bajos, como el cráneo de una lagartija, pero la poesía es una forma de ser, de mirar, de morir. Yo soy el mudo que habla en diferido, esto es, como todos. El poeta no es mejor que tú, pero sale ahí fuera, ebrio de vida, a recoger palabras arrumbadas y las engrasa en su regazo para liberarte de la noche. Oh poeta, chamán de letra heridos, chatarrero de bien, te doy las gracias. Tu oficio consiste en poner esos huesos en fila, uno tras otro, y reconstruir el esqueleto de cualquier animal, planta o cosa. Tal es el desafío, pero recuerda, ninguna pieza debe sobrar. No me gusta tu oficio, no me gusta tu oficio. 7. Verso anapéstico raro, versión 2. ¿Y a quién le importa? Soy el arquitecto de este edificio sin ascensor. Solo a él me debo. Tal es el desafío. ¿Cómo podemos ser tan distintos ocupando el mismo asiento entre las sombras? No me hables de los 7 gitanos capitales otra vez. ¿Quién va a amar a este monstruo de 2 cuellos y un solo rostro? ¿Lo harás tú? Recuerdo tus promesas como murciélagos ciegos por cocaína. Simic dijo, las palabras hacen el amor en la página como moscas en el calor del verano y el poeta no es más que el espectador desconcertado. Recuerda, un palillo de madera nunca caduca. Lo he dicho muchas veces, las palabras importan. Cáncer colorrectal, ha sido niña, nieva. ¿Y qué si décima soneto o pentámetro yámbico? No puedes mejorar a Garcilaso ni a Shakespeare. Últimos días del otoño son sus labios desleídos por el borde. Lo grita uno antes de que se desborde el verso blanco roto del bufón. Ven conmigo a este baile de salón, inútil, como diente de aire, acorde, contigo, lingüista y misericorde. ¿Te gusta mi solfeo de ocasión? Mi voz, la que penetra en el harén, también es fruta que rasga la encía, si bien sé bien que estorba ese vaivén. ¿Crees saber lo que es la poesía? Pues frena si la ves en el arcén y cuida de tan frágil mercancía. Este es un tramito y ahora este que es más breve y nada, luego leeré un poema breve que me gusta siempre leer algo que no tenga que ver conmigo y por lo que os decía antes así, oye, eso que os lleváis, que por si esto no... Y dice así, ¿no te extraña esa expresión? La muerte a pellizcos. Deja de contar sílabas como un tartamudo en su discurso de graduación. Aprende primero a separar palabras. Tarta, mudo. El mudo de Fishertown nada tiene de hombre, ni mujer dulce, cuando le clavan una rosa en el ojo, cuando le asestan 1, 2, 3, 26 puñaladas y un hilo de voz, pero voz, al fin y al cabo, le dice perdona. Es entonces cuando el mudo se abraza las palabras como un bebé ucraniano y abre la boca, pero ni rastro de lengua, solo un muñón entre agujas y mermelada que recuerda al champán. O un grupo de novelistas en bañador. Míralos, no parecen gran cosa. Ahí van, incómodos dentro de su propia piel, detrás de sus falos los contadores de historias. La poesía es una fiebre juvenil, ¿no es eso? Venga, vosotros no sois novelistas de verdad. Sois a la literatura lo que un pétalo de plástico hecho por un niño máquina en Taiwán, al amor. Oh, perdónales, señor, porque no saben lo que hacen. Mirad, todo cuanto es valioso ha sido perpetrado por algún poeta. estas gaviotas sin orejas, por ejemplo, son las mismas que comen pizza en Venecia, las mismas que cada noche lamen las tumbas de Pan, Brodsky y Stravinsky. Recuerda, aquello era entender las cosas. Mierda, ¿qué vais a hacer con eso? ¿Os vais a sentar aquí? Debemos entonces hacer las oportunas presentaciones. Yo soy él y él es yo, está bien claro. Yo adoro a Shiva y él a Kali, y entre uno y otro todos los escritores del mundo con jaqueca, los que venimos a la playa a pescar en el abismo de la luz. Y los que no, los que venimos al mar persiguiendo el rastro de la destrucción, y los que no. Recuerda, hay cebos vivos. Es un hermoso pentasílabo. Intenta no convertirte en uno. Se entorna una puerta y ahora un fuerte viento pregunta, ¿para qué el verano? ¿Cómo que para qué? ¿Para visitar la tumba de tus bisabuelos muertos? ¿O para mojarte el culo en ríos helados? ¿O para comer helados con sabor a río? ¿O para vestir camisas hawaianas a 400 kilómetros del mar? ¿O para hacerse autorretratos ridículos? ¿O para enterrar los dientes en sandía? ¿O para jartarse de chin chin y brindar por las viejas mecedoras? ¿O para jartarse de chan chan de alto cedro voy para Macarné? ¿O para darse crema en las corvas? ¿O para dejarse vencer por las curvas? ¿O para correr menos y arrastrarse más? ¿O para leer más y escribir menos? Nunca es tarde para aprender a distinguir un violín de un gato, o para rebobinar islas, o para escuchar la frecuencia modulada de los grillos, o para escapar de uno mismo y no estorbarse, o para olvidar que las estrellas ya están muertas, o para contemplar la salvaje simetría de los rostros, o para destruir todos los relojes y subirnos a ese tren. Pip, pip, pasajeros al tren, ¿quién eres tú? Muchas gracias. Y ya para terminar, voy a leer este poema de uno de los poetas más grandes que a mí me parece, y creo que Isaac también está de acuerdo, que es Claudio Rodríguez, y que es un poema que se titula Lo que no es sueño, y ya con eso os dejamos. Y dice así: déjame que te hable en esta hora de dolor con alegres palabras. Ya se sabe que el escorpión, la sanguijuela, el piojo curan a veces. Pero tú, oye, déjame decirte que a pesar de tanta vida deplorable, sí, a pesar y aun ahora que estamos en derrota, nunca en doma, el dolor es la nube, la alegría el espacio, el dolor es el huésped, la alegría la casa. Que el dolor es la miel, símbolo de la muerte, y la alegría es agria, seca, nueva, lo único que tiene verdadero sentido. Déjame que con vieja sabiduría diga, a pesar de todos los pesares, y aunque sea muy dolorosa, y aunque sea a veces inmunda, siempre, siempre la más honda verdad es la alegría, la que de un río turbio hace aguas limpias, la que hace que te diga estas palabras tan indignas ahora, la que nos llega como llega la noche y llega la mañana, como llega a la orilla, la ola, irremediablemente.